Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a viernes social, viernes de fin de semana, y también el día de hoy estamos iniciando mes. Ya entramos al mes de junio, bendito Dios y gracias a Dios que nos permite, ¿no?, seguir aquí sanos y pues felices y contentos. Agradezcan que pues tienen un nuevo día más de vida y sobre todo pues un mes más, que ya se acabó ahora sí mayo y ahora sí pues se viene todavía más calorcito. Y bueno, para iniciar este bello mes, este bello día, este bello fin de semana, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 59 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 49, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 70% que caigan precipitaciones el día de hoy, así que ustedes estén atentos. Para el día de mañana, sábado, se esperan cielos soleados, despejados, con temperatura máxima de 78, mínimas de 52. Para el día domingo, se esperan cielos despejados, temperatura máxima de 84, mínimas de 65, con una probabilidad de un 20% de precipitaciones y con cielos soleados despejados. Para el próximo lunes, inicio de semana, temperaturas máximas de 93, se escucharon muy bien, 93 grados, mínimas de 69, con cielos despejados, con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Así que estén listos y atentos a estas temperaturas. Hay que aplicarse protector solar. Si trabajan al aire libre, pues hay que estar hidratado, sobre todo con el protector solar, y pues cuidarse mucho. Para el próximo martes esperan temperatura máxima de 92 grados, mínimas de 67, con cielos parcialmente soleados. Hay una mínima probabilidad también de un 10% para que caigan precipitaciones. Y nada más les informo que las temperaturas en aumento, es el día que vamos a tener las temperaturas más bajas. Del día de mañana en adelante aumentan notablemente, sobre todo el día lunes, que ya las máximas estarán arriba de los 90 grados, y toda la próxima semana y fin de semana las lluvias van a estar pues disminuidas, ¿no?, en probabilidad, pero igual ahí se mantienen durante toda la semana y fin de semana. El único día que no hay probabilidad de que caigan lluvias será el día de mañana sábado, ¿ok? Y bueno, pues estén atentos ustedes al pronóstico del clima. El lunes, si Dios quiere, aquí estaremos informando nuevamente, pero durante el fin de semana ustedes manténganse atentos. Ya es muy fácil, ¿no?, saber el pronóstico, sobre todo porque ya todos los celulares y la mayoría de la gente tiene sus celulares, pues traen esta opción de medir el pronóstico de tu ciudad o de tu localidad. Y bueno, con esto ahora sí nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:43, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Mensaje con texto en clave salva a niña secuestrada por un delincuente sexual. Una niña del condado de Escambia, en Florida, fue supuestamente secuestrada por un hombre que le había estado enviando mensajes en Facebook y fue rescatada luego de enviar un mensaje de texto en clave en busca de ayuda, según las autoridades. El nombre, la edad y la relación de la niña con la mujer que denunció su desaparición han sido tachados de informe de la oficina del sheriff del condado de Escambia sobre el incidente. La mujer dio información a la policía sobre el teléfono de la niña y sobre el hombre que supuestamente la acechaba, fue lo que reportó Pensaloca News Journal. Un delincuente sexual convicto de Milton, Alaric Balfour Brown, de 32 años, fue arrestado y acusado de asalto y secuestro en conexión con el caso. La niña también le dijo a los agentes de Brown que la violó y los cargos de agresión sexual se remitieron a la jurisdicción del Departamento de Policía de Milton, según el informe de arresto de Brown. El jefe de la policía de Milton, Tony Tyndall, dijo que sus oficiales aún están investigando el caso y que no se han presentado cargos. La mujer denunció a la niña como desaparecida el 26 de mayo y dijo que cuando llegó a su casa encontró una nota que decía que la niña estaba arrepentida y que hizo esto porque la amaba. La mujer dijo que la niña había estado hablando con alguien que ella conocía como Twitch Brown durante varios meses y que el hombre había estado enviando mensajes de texto a la chica. La mujer mostró a los diputados mensajes de texto entre el hombre y la niña sobre un encuentro en persona entre ellos algún día, según el informe. Además, la mujer dijo que ella y la niña acordaron usar una palabra clave si la niña estaba en problemas. La mujer dijo que ese día recibió un mensaje de texto con las palabras claves, pastel de arándano, junto con un mensaje que pedía que llamara a la policía. Los policías comenzaron a trabajar para localizar el teléfono de la niña y la niña luego envió mensajes de texto que decían que Twitch la había llevado en un automóvil y que se había averiado a un lado de la carretera, según el informe. Las autoridades encontraron a la niña y a Brown en la Interestatal 10. La niña le dijo a la policía que Brown fue a su casa, le ordenó que se fuera con él y le dijo que si no lo hacía la lastimaría. Ella le dijo a las autoridades que él la llevó a Milton, la violó y la amenazó después, antes de que el auto se averiara. La niña dijo que mientras el automóvil estaba averiado, pudo recuperar su teléfono y enviar el mensaje de texto en secreto. Según los datos del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, Brown fue declarado culpable de agresión lasciva a una víctima en el 2004 y violó los requisitos de registro de delincuentes sexuales en el 2009. Brown permanece en la cárcel del condado de Escambia con una fianza de $201,000. Y una carta de Kim para Trump, clave para la celebración de la esperada cumbre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera hoy recibir una carta del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el mundo tiene los ojos puestos en esta información. Y bueno, pues el mundo, como les decía, tiene los ojos puestos en esa misiva porque podría despejar la incógnita sobre si finalmente se producirá la cumbre entre ambos o no. La expectación que ha despertado ese escrito se produce después de que el secretario de Estado Mike Pompeo reportara el buen progreso en las conversaciones de ambas partes para revivir una cumbre nuclear. Estoy confiado en que nos estamos moviendo en la dirección apropiada, fue lo que dijo Pompeo en una conferencia de prensa en Nueva York tras reunirse el día jueves con el ex jefe de la inteligencia de Corea del Norte, Kim Jong-chol. Nuestros dos países enfrentan un momento crucial en nuestra relación y sería trágico dejar que se desperdicie esta oportunidad. Pompeo no indicó que la cumbre bilateral se realizará definitivamente el 12 de junio en Singapur y no pudo decir si la decisión será tomada una vez Trump lea la carta de Kim Jong-un. Sin embargo, sus comentarios fueron los más positivos de un funcionario estadounidense desde que Trump canceló abruptamente la reunión la semana pasada luego de declaraciones belicosas del norte. Los dos países, con la mira en realizar la primera cumbre bilateral luego de 6 decenios de hostilidad, han estado realizando reuniones en Singapur y en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas. Y Macron dice a Trump que el nacionalismo económico perjudicará también a Estados Unidos. El presidente francés Emmanuel Macron llamó anoche a Donald Trump para manifestarle su descontento por los aranceles que ha impuesto a las importaciones de acero y aluminio europeas y decirle que el nacionalismo económico perjudicará a todo el mundo, también a Estados Unidos. El Eliseo explicó que en esa conversación Macron recordó al presidente estadounidense que la decisión de establecer esos aranceles es ilegal porque va contra las reglas de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, y constituye un error porque el nacionalismo económico penalizará a todo el mundo, incluidos los Estados Unidos. También le subrayó que la Unión Europea reaccionará con las medidas apropiadas de forma firme y proporcionada en conformidad con las reglas de la OMC, como ya lo hizo el pasado viernes en la apertura de la reunión ministerial de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. El presidente francés admitió que aunque hay graves problemas en el comercio internacional, el único camino viable para solucionarlo es reforzar juntos las reglas que lo rigen. A ese respecto, sus propuestas es que la UE y Estados Unidos, China y Japón discutan cómo reformar la OMC para agilizar su funcionamiento sin perder su carácter multilateral. Y el FMI advierte a Estados Unidos que todo el mundo pierde en una guerra comercial. El Fondo Monetario Internacional, FMI, advirtió a Estados Unidos que todo el mundo pierde en una larga guerra comercial y pidió que trabaje de forma constructiva con sus aliados para resolver sus desacuerdos en lugar de imponer aranceles. El FMI reaccionaba así a la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de imponer finalmente aranceles a las importaciones de acero y aluminio de la Unión Europea, Canadá y México, a la que esos países ya han respondido con represalias similares inmediatas. Todo el mundo pierde en una guerra comercial prolongada. Alentamos a los países a trabajar juntos de forma constructiva para reducir las barreras comerciales y resolver sus desacuerdos sobre comercio sin recurrir a medidas excepcionales, fue lo que dijo el portavoz del FMI, Gary Rice, en un comunicado. Es desafortunado que las tensiones comerciales están creciendo en un monto en el que la recuperación global se está apoyando en el comercio, fue lo que subrayó. Y Estados Unidos vetará proyecto de la ONU sobre protección de palestinos. Estados Unidos vetará un proyecto de resolución de la ONU que pide la protección de los palestinos en Gaza y Cisjordania fue lo que dijeron el día de ayer la embajadora de Estados Unidos en ese organismo, Nikki Haley, la víspera de su votación en el Consejo de Seguridad. Después de decidir inicialmente retrasar la votación en esta jornada, la reunión del Consejo finalmente se llevará a cabo el día viernes y se votará a las 19 horas, fue lo que indicaron los diplomáticos. Haley describió el texto presentado por Kuwait en nombre de los países árabes como un enfoque groseramente unilateral que está moralmente en bancarrota y que solo serviría para socavar los esfuerzos en curso hacia la paz entre israelíes y palestinos. Kuwait presentó el borrador hace 2 semanas, inicialmente pidiendo una misión de protección internacional para los palestinos a medida que las protestas se volvían más violentas en la frontera entre Israel y Gaza. Al menos 122 palestinos han sido abatidos por los disparos de militares israelíes en los disturbios iniciados desde finales de marzo. Ningún israelí resultó muerto. El Senado estatal apoya la estricta ley de neutralidad de red de California. El día miércoles, el Senado de California aprobó un proyecto de ley redactado por Scott Wiener, un senador demócrata de San Francisco, que impondría el conjunto más estricto de protecciones a la neutralidad de la red en todo el país, lo que supone que el Estado Dorado está un paso más cerca de restablecer las reglas de neutralidad de la red de la era de Obama para sus residentes. Aprobado por una votación de 23-12, el proyecto de ley del Senado 822 ahora pasa a la Asamblea Estatal, donde debe ser votado antes de finales del mes de agosto para convertirse en ley. También deben ser firmados por el gobernador Jerry Brown, el demócrata. Cuando la FCC de Donald Trump tomó una bola de demolición para las protecciones de neutralidad de red de la era de Obama, dijimos que invertiríamos para asegurarnos de que los residentes de California estarían protegidos de que se manipule su acceso a Internet, fue lo que dijo Weiner en un comunicado. Tenemos mucho más trabajo para obtener este proyecto de ley a través de la Asamblea, pero esta es una gran victoria en nuestra lucha para restablecer la neutralidad de la red en California. Y bueno, pues la neutralidad de la red busca que las empresas de banda ancha no puedan ralentizar o bloquear el acceso a Internet, ni tampoco escoger qué contenido puede tener un acceso más rápido a los clientes. Y demandan a Estados Unidos por preguntas sobre ciudadanía en el censo. 2 docenas de organizaciones latinas y asiáticos estadounidenses demandaron el día de ayer al gobierno del presidente Donald Trump por sus planes de añadir una pregunta sobre la ciudadanía en el censo 2020, argumentando que eso violaría la Constitución porque es racialmente discriminatorio. El grupo Mexican American Legal Defense and Educational Fund y la organización Asian American Advancing Justice presentaron la querella en la Corte Federal del Distrito de Maryland. Ambas organizaciones argumentan que la decisión de preguntarle a los encuestados si son ciudadanos estadounidenses tienen motivaciones raciales. Las organizaciones dicen que la interrogante tiene la intención de socavar sustancialmente el conteo de grupos de minoría étnica e inmigrantes, su representación política y los fondos federales que reciben para sus comunidades. El Departamento de Estado ha dicho que volver a poner la pregunta en el censo permitirá que el departamento proteja el derecho al voto y asegurará que las elecciones sean justas y libres para todos los estadounidenses. Y Y en información deportiva, la FIFA levanta suspensión al fútbol de Guatemala. La FIFA levantó el día de ayer la sanción que pesaba sobre el balompié guatemalteco desde el 28 de octubre del 2016 por actos de corrupción en la federación. El presidente del comité regularizador de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, Juan Carlos Ríos, dijo que hoy recibieron una carta de la FIFA en la que les notificaron la decisión. La decisión de la FIFA llegó apenas un día después de que juramentó al comité regularizador impuesto por esa institución y el cual era uno de los requisitos para levantar la suspensión. Pues bien por Guatemala, ¿verdad? Y también en otra información deportiva, pues la verdad del adiós de Zidane. Yo creo que muchos se quedaron con la cara de ¿qué pasó? ¿Por qué se va Zidane? Bueno, pues ¿qué es lo que ha empujado a Zidane a marcharse del Real Madrid? El francés comunicó el día miércoles su decisión a Florentino Pérez en su despacho y a Sergio Ramos. Luego mandó un mensaje a toda la plantilla, a la que tiene previsto llamar personalmente en estos días para agradecer su trabajo en estos años. La decisión venía pensándola desde hace tiempo, razones había varias: su desgaste con la plantilla por el roce diario, cierto hartazgo con el presidente y José Ángel Sánchez por el tira y afloja de los fichajes, y el vértigo del propio Sissou a abanderar la profunda renovación innegociable de una plantilla que se ha hecho mayor y en la que era cada vez más difícil pacificar los egos de jugadores como Cristiano o Valé. Vestido de forma informal con vaqueros, con jeans, una camiseta y un blazer, y con la misma serenidad que ha desplegado en estos casi 900 días en el banquillo madridista, así arrancó la comparecencia de prensa más inesperada de la historia moderna del Real Madrid. Zidane informaba, con un Florentino Pérez en shock a su lado, que cierra un ciclo virtuoso con 3 Champions League de 2 años y medio en el banquillo. Bueno, pues después de conquistar esa tercera Champions, esta es una decisión inesperada. Es un día triste, pero él sabe que le quise como jugador, le he querido como entrenador y le querré siempre a mi lado. Quiero agradecerle todo lo que ha hecho y su comportamiento ejemplar. Esto no es un adiós, es un hasta pronto. No tengo dudas de que volverá. Fue lo que declaró el presidente escueto y cariacontecido. Y pues Zidane eligió, como no podía ser de otra manera, ser elegante. Asumió la decisión como propia y no quiso justificar su marcha señalando a nadie, pero como admitió en la rueda de prensa, ha habido momentos complicados y no me olvido de ellos. Hay momentos difíciles en la temporada y eso te hace reflexionar. ¿A qué momentos complicados se refería? Zidane siempre se ha posicionado del lado del vestuario, en el pulso inevitable que los jugadores mantenían con el presidente, pero ha habido 2 episodios que han incomodado a Sissou, que se ha visto obligado a posicionarse públicamente. Y bueno, con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Ahora nos damos una pequeñísima pausa musical y recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a la pausa, ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Si no te vuelvo a ver,

en el equipo con alguna persona nueva. El éxito profesional está a tu alcance. Toda relación es un proceso, no un evento momentáneo con resultados instantáneos. Conseguirás subir poco a poco. Géminis, tus problemas financieros son solo temporales, sin embargo, deben tomarse en serio. Evita mezclar tu vida privada con lo profesional. Cuando estés en el trabajo, pon tus asuntos privados a un lado y viceversa. Muéstrales tu ejemplo y diles que los cambios son para mejorar. Es hora de avenencias o de admitir que te equivocaste. También es importante conocer el momento adecuado para expresar tus sentimientos. Para el signo de Cáncer, los cambios realizados en los meses recientes tienen su efecto. Aún así, no hay nada nuevo en el horizonte. Estás en buen camino. Continuando con el signo de Cáncer, vale la pena celebrar el acontecimiento. La creatividad y la imaginación están de tu parte ahora. Combinan con ciertos buenos consejos que te pueden acompañar por largo tiempo. Muéstrate firme y estable, claramente que no estás dispuesto a soportar de brazos cruzados lo que está sucediendo. Para el signo de Leo, tendrás que tener más cuidado en el día de hoy. Tus pensamientos e ideas son muy valiosos, entonces ¿por qué guardas eso para ti? Permite que los demás sepan que tienes algo que aportar y cambia la rutina diaria. Vete con las pilas puestas y no pares de cantar o de bailar en el lugar que vayas a asistir. Tu modo directo de actuar irá acompañado de una conversación divertida y también con un toque sensual. Para el signo de Virgo, es solo una transición hacia algo mejor. Estás en disposición de admitir que has cometido algún error. No tienes por qué publicarlo. Tus talentos en la negociación o en resolver cuestiones técnicas serán apreciados y más tarde te recompensarán. Les manifestarás tu afecto de forma sincera y serás flexible como un junco a la hora de hacer planes con ellos. Para el signo de Libra, no importa lo mucho que te disgusta una idea, tienes que hacer que tu carrera pues te ponga a las personas ideales y correctas. Debes de cambiar tu actitud para evitar conflictos o tensiones. Para el signo de Escorpión, si actúas movida por el capricho, acabarás adquiriendo algo a sobreprecio o que no vale la pena. Se necesita algo de contención, por lo menos en las cuestiones de dinero. Es hora de atender problemas de alergia, normas de sueño y hábitos alimenticios. Los planetas te han dado algunos talentos negociadores. Te sorprenderá ver lo fácil que te irá en el transcurso del día de hoy. Para el signo de Sagitario, cuida de no excederte en ningún aspecto, no te entregues al primero que pasa por tu lado simplemente porque necesitas afecto o atención. El gastar te dará una gran satisfacción, especialmente cuando encuentres algunas cosas en oferta. Conocerás a alguien que le encantarás rápidamente. Para el signo de Capricornio, vigila de cerca tus finanzas, puedes llegar a conflicto con alguien que puede interrumpirte tu progreso, a menos por el momento. Hay algunos síntomas seguros en que estás quemando etapas En un minuto aprendes nuevas trampas y en el otro se las estás enseñando a otros. Los asuntos profesionales se presentan cargados, incluso agobiantes, así que debes sacarlos adelante en la medida de tus posibilidades. Para el signo de Acuario, puede que sientas que nada viene fácil. Sucede también que no todo el mundo está dispuesto a cooperar. Tienes sentimientos mezclados sobre cómo proceder. No sería mala idea que consideraras ejercitarte un poco en el arte de la conversación y la comunicación en general. Procura siempre que las demás personas con quienes hablas puedan terminar una frase. Reflexiona con ellos. Mantente de lado y no intervengas en negociaciones o disputas. Si lo haces, te vas a crear algunos problemas innecesarios. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Ahora estás un poco perdido o perdida sobre cómo continuar. La presión y el horario llegan a su punto más alto, así que debes pedir un tiempo. Trabajar en la red y utilizar los contactos te ayudarán mucho el día de hoy. Dedica tiempo a llamar a viejos colegas que estén bien ubicados para darte consejo, información y referencia. Tus sueños de volar alto todavía no se hacen realidad. Ciertamente estás en la ruta del éxito. Y bueno, con esto finalizamos el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Todo respeta y cada quien vive su vida. Lo más hermoso, lo más difícil.

¿de qué parte de California? Pues es de Sacramento. Pues puede darle al estado nada más ni nada menos que $699 de su dinero más $7 por mes para tener el privilegio de ser de las primeras personas en tener el privilegio de ser los primeros en usar estas placas. Probablemente te has quedado petrificado al leer ese precio de $699, porque sí, o sea, es cara y este es un cambio que previsiblemente no estabas esperando, pero al menos hay algunos usos interesantes que puedes darle a esta nueva matrícula digital. En primer lugar, nunca tendrás que volver a comprar las etiquetas de registro del vehículo, o sea, que ese que te cobran cada año, ya no tendrás que comprarlas. La placa electrónica se va a actualizar automáticamente para mostrar tu registro actual, y esto es ligeramente conveniente para la gente común, pero muy conveniente para las flotillas. Aplicar calcomanías con cuidado a docenas de autos parece que ha sido hasta ahora una verdadera pérdida de tiempo. Y finalmente, pues tener una placa electrónica configurable de forma inalámbrica te va a permitir además visualizar advertencias localizadas para las condiciones de la carretera o también para accidentes. Y no hará falta que te preguntes por qué el tráfico es tan lento, porque el auto de enfrente te va a indicar qué es lo que está pasando. O sea, vas a tener una computadora enfrente, si esa persona obviamente tiene la placa o si tú la tienes, y ahí van a estar informando, bueno, está lento porque hubo un accidente, o así como los señalamientos que encuentras, ¿no?, en el transcurso de tus viajes, que se ven presentes en pantallas grandes, pues así se va a ver en esta placa digital. Y finalmente, tener esta placa electrónica, pues también te va a hacer sentir como que traes lo más nuevo. Según la Dirección de Vehículos Motorizados de California, pues estas placas no estarían disponibles en sus oficinas, sino que se venderían en concesionarios de vehículos seleccionados por su fabricante. Reviver Auto, con sede en San Francisco, California, no es el único estado que busca otorgar matrículas digitales. También está Texas, Florida y Arizona, que también planean implementar sus propios programas durante este año. Y bueno, esa es una información que les tenía. Ahora, la otra información es que Lenovo cuenta los minutos para el lanzamiento de su teléfono todo pantalla, así como lo acaban de escuchar. Tal vez ustedes ya tienen planes de renovar su celular, tal vez su celular ya está muy viejito, simplemente no funciona bien o no funciona para lo que ustedes lo necesitan. Pues Lenovo publicó otra entrada en su página de Weibo, la red social china, para el lanzamiento de su próximo insignia, el Z5, con un contador para que estés pendiente de su llegada. Así como muchos están contando el mundial, pues así Lenovo está contando los días en que se va a lanzar este celular todo pantalla, este teléfono, y se va a lanzar el 5 de junio, entonces ya faltan únicamente 4 días. Chang Chen, vicepresidente de la empresa, compartió imágenes del dispositivo a principios del mes de mayo, las cuales muestran el diseño de este dispositivo pantalla de teléfono, que carece de la ceja o el notch presente en otros dispositivos Android recientes y en el iPhone X de Apple. Sin esa lengüeta, los diseñadores tienen que hallar otras formas de lidiar con dónde ubicar la cámara frontal y otros sensores. Chen dijo que su empresa ha logrado 4 avances tecnológicos y 18 tecnologías patentadas en su creación del Z5, que aparentemente les ayudaron a evitar el famoso notch. Así que pues entra a su página y observa ahí más detalles de cómo va a ser el celular. Prácticamente es una sola pantalla, lo que va a ser este celular, así que también pues está avanzando muy rápido la tecnología. Tal vez uno piensa que ya tenía lo máximo y resulta que no. Bueno, también en otra información, esta sí es fuera de lo común para toda la gente que les gusta pues todo lo antiguo, lo arqueológico, pues descubrir ciertos misterios, ¿no?, que hay en la Tierra. Pues el misterio del bebé con la mano momificada, yo creo que esta imagen pues ha rondado mucho en la internet y también pues en noticias, ¿no? Y esta información de BBC Mundo pues muestra también la recapitulación de esta noticia, en el que dicen que el misterio del bebé con la mano momificada, que la ciencia tardó más de una década en resolver, pues ya es resuelta. ¿Y de qué se trata? ¿Qué es lo que trae esta mano momificada de un bebé? Aparentemente, cuando ves tú la imagen, pues es de aproximadamente pues 3 centímetros de largo, 3 a 4 centímetros. Y lo que muestra es que una manita con algo en la mano, una rueda como color naranja. Y bueno, lo que trae el bebé o la momia es una moneda y una vasija que contienen pues las claves que ayudaron a revelar este enigma de los restos óseos de un bebé que solo tenía una de sus manos momificadas. Y bueno, pues diversos restos humanos que datan entre los siglos 7 y 14 habían sido encontrados en un pueblo en el sur de Hungría, y las excavaciones que se realizaron revelaron la existencia de unas 500 tumbas. Al examinar los restos, que ahora están exhibidos en el Museo Húngaro Moravcsereng, el investigador Janos Balázs encontró esa particular mano en una caja, y eso ocurrió en el 2005. A los arqueólogos les llevó más de una década resolver ese misterio. Al principio no sabían cómo iniciar el trabajo de investigación. Janos no tenía el material apropiado, fue lo que le dijeron a BBC News Mundo Zsolt Berezsky, que es el miembro del equipo que realizó este estudio. El punto de inflexión fue cuando lograron poner todos los elementos sobre la mesa, fue lo que indicó Berezsky, y esos elementos son los restos del bebé, una vasija de cerámica donde inhumaron al bebé y una moneda de cobre, que es lo que estaba en su interior. Y cada uno tiene sentido en sí mismo, pero no muestran la foto completa, fue lo que explicó Berezsky. Los huesos, que no estaban momificados, estaban teñidos de color verde, color que se adquieren por el contacto con el cobre. Y este tipo de hallazgos no son novedosos, ya que a lo largo de la historia se han registrado numerosos entierros con pequeñas joyas hechas de ese metal. Lo raro en este caso fue que una de las manos del bebé estaba momificada, y ese fenómeno se produjo por la alta concentración de cobre emanando de la moneda dentro de la vasija. O sea que se momificó esa mano no porque la hayan momificado, sino que se produjo ese fenómeno por una sola moneda de cobre que estuvo en una vasija. ¿Pueden imaginarse entonces todo lo que puede hacer el cobre? O sea, porque obviamente se ve como una mano gruesa, pero de bebé, ¿no? Si el nivel de cobre no tiene una alta concentración, la momificación no se produce, fue lo que precisó el investigador. Y esa alta concentración tiene que mantenerse a lo largo del tiempo, y en eso contribuyó la vasija. O sea, que estando dentro de una vasija de cerámica como una maceta, pues eso le permitió que se momificara. La vasija estaba semicerrada de manera que permitió conservar la mano, pero no estaba lo suficientemente sellada como para preservar todo el cuerpo momificado, fue lo que explicó Bresky. Entonces, si le hubieran puesto más moneda, me imagino yo que tal vez estaría todo el cuerpecito del bebé momificado. Los científicos creen que este podría ser el primer caso de momificación producida por cobre documentado en la literatura científica. Y también pues surgen algunas preguntas, por ejemplo, la moneda en cuestión resolvió uno de los enigmas, pero abrió un nuevo interrogante. La pieza, según consta en el estudio publicado, que estuvo en circulación entre el año 1858 y 1862. Eso significa que esos restos no corresponden a un entierro medieval, a diferencia de muchos de los huesos encontrados en la misma zona, porque obviamente también descubrieron cuál era la moneda, aunque la moneda pues está irreconocible por el tamaño, pudieron decir, ¿no?, de qué se trataba, cuál era la moneda. Y eso significa pues que no corresponden los tiempos. Se sabe que los cristianos en el siglo XIX no acostumbraban a enterrar a sus seres queridos con monedas, y los investigadores tienen una posible explicación. ¿Y cuál es? Pues el examen de los restos óseos, o sea de los huesos, se concluyó que el bebé murió antes de nacer o nació prematuro y falleció inmediatamente. Por esa razón especulan que no llegó a ser bautizado y que alguien depositó una moneda en la vasija con la esperanza de asegurarle cierta eternidad en el más allá. ¿Cómo la ven? Todo esto descubrieron, también pues están asumiendo ciertas cosas, ¿no? Obviamente, pues si no se estuvo en ese tiempo, es difícil, sobre todo cuando no fue una momificación, pues como se hacían antes. Y bueno, con esto finalizo esta información. Ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Thank you.

al que hayas liberado completamente a través del Espíritu Santo. Y entonces ya no dudarás más. Aún no has tenido la experiencia del instante santo, pero la tendrás y la reconocerás con absoluta certeza. Ningún regalo de Dios se reconoce de otra manera. Puedes practicar el mecanismo del instante santo y aprender mucho de ello, mas no puedes suplir su deslumbrante y reluciente fulgor, que literalmente te cegará solo con que lo veas, impidiéndote ver este mundo. Y todo ello se encuentra aquí, en este mismo instante, completo, consumado y plenamente otorgado. Empieza ahora a desempeñar el pequeño papel que te corresponde en el proceso de aislar al instante santo. Recibirás instrucciones muy precisas a medida que sigas adelante. Aprender a aislar este segundo y a experimentarlo como algo eterno es empezar a experimentarte a ti mismo como que no estás separado. No tengas miedo de que no te vaya a ayudar en esto. El Maestro de Dios y su lección respaldarán tu fortaleza. Es solo tu debilidad lo que se desprenderá de ti cuando comiences a practicar esto, pues al hacerlo, experimentarás el poder de Dios en ti. Utilízalo aunque solo sea por un instante, y nunca más lo negarás. ¿Quién puede negar la presencia de aquello ante lo cual el universo se inclina con júbilo y agradecimiento? Ante el reconocimiento del universo que da testimonio de ella, tus dudas no pueden sino desaparecer. Y aquí, al terminar este tema que estuvo corto, en el final de las dudas, yo creo que también pues es algo que se tiene que poner en práctica, sobre todo en este día, ¿no? Que estamos más presentes, o por lo menos más frescos en esta idea, que no nos dejemos llevar por el ego. La expiación, nos dice al principio de este apartado, que la expiación tiene lugar en el tiempo, pero no es para el tiempo. O sea, que se encuentra dentro de ti en este momento, en este tiempo, y por lo tanto es eterna. Recuerden que la expiación es la conexión directa con Dios y con todos nuestros hermanos. Si nosotros el día de hoy nos sentimos fastidiados, o de repente tenemos alguna conversación con alguien más y ves rechazo en la otra persona, o ves preocupación, o ves ansiedad, o ves miedo, o ves enfermedad, lo que estás haciendo es dejarte llevar por el ego y dejar que esta persona también se deje llevar por el ego. En cambio, si tú ves una reacción positiva, una reacción que estás viendo paz en la otra persona, entonces estás haciendo lo correcto. Estás dándote, pues, o dejándote llevar por el Espíritu Santo, y al mismo tiempo dejando a la otra persona que se contagie de tu espíritu. Cuando nosotros veamos cosas que realmente nos causen satisfacción, y no me refiero a cosas banales o materiales, sino que esa satisfacción provenga de una paz que no sabes tú que la podrías sentir, una paz que no necesitas de nada para sentirla, es ahí cuando se te acaban esas dudas, ¿no? Es ahí cuando realmente el final de las dudas pues desaparece, porque sabes que eso es realmente lo que tú necesitas, y que sabes que es exactamente lo que Dios tiene para ti. A veces nosotros le damos mucha cuerda al ego, y le damos esa cuerda al ego sin estar conscientes, obviamente, porque estando conscientes el ego no existe. Entonces es de forma inconsciente. Pero yo creo que el día a día nos vuelve a poner en práctica, ¿no?, lo que ya hemos aprendido y lo que ya hemos puesto en práctica en lecciones anteriores, y eso nos hace aterrizar nuevamente a ver con ojos pues plenos, a sentir esa luz que nada más puede venir del Todopoderoso y que nos hace nuevamente poner los pies sobre la tierra, ¿no? Que nos hace despertar y que nos hace recordar que nos estamos yendo tal vez por otro camino que no es el que queremos. Si obviamente ahorita tienes alguna duda, tienes algún miedo, tienes algún recuerdo que no te deja estar en paz, pues debes de recordar que ese pensamiento o ese estado o esa emoción o ese sentimiento que está ahorita en tu vida, en tu sentir, pues viene de algo que es el ego. Y el ego es una ilusión. Una ilusión no existe, es una fabricación de tu mente. ¿Qué quiere decir eso? Que tú lo has fabricado, que no es cierto. La verdad es estar en paz. La verdad es sentir a Dios, es sentir al Espíritu. Entonces, siente esa plenitud en este momento. No le des cuerda al ego. Ya sabes que el ego pues se alimenta de todo lo que te cause miedo, de todo lo que te cause separación, de toda esa percepción que nos da el ego y que nos da de forma equivocada. Nos va a dar muchos motivos para que no lo abandonemos al ego, nos los dijo el libro, y es cierto, ¿no? A veces defendemos mucho nuestro sentimiento, nuestras emociones, nuestros pensamientos, el sentirnos ofendidos, y eso es lo que quiere el ego. Quiere que nos mantenga separados, quiere que no estemos en paz, y quiere que nuestros hermanos obviamente sean alejados o separados de nosotros, cuando no es así. Hay que recordar constantemente, las veces que sean necesarias, que eso no es nuestra vida, que eso no es nuestra realidad, que la realidad es la paz de Dios, es el Espíritu Santo reinando en nuestro mundo y en el mundo de los demás. Ahora nos vamos a ir directamente a la lección. Hoy nos toca la lección 302. Así que ya pónganse en posición de meditación o cierren los ojos y escuchen, si pueden cerrar los ojos. Y nos dice hoy la lección 302: donde antes había tinieblas, ahora contemplo la luz. Y empieza con la oración, así que pues pongan mucha atención. Padre, por fin estamos abriendo los ojos. Tu santo mundo nos espera, pues por fin hemos recobrado la visión y podemos ver. Pensábamos que estábamos sufriendo, pero era que nos habíamos olvidado del Hijo que tú creaste. Ahora vemos que las tinieblas son el producto de nuestra propia imaginación y que la luz está ahí para que la contemplemos. La visión de Cristo transforma las tinieblas en luz, pues el miedo no puede sino desaparecer ante la llegada del amor. Déjame perdonar hoy tu santo mundo para poder contemplar su santidad y entender que no es sino el reflejo de la mía. Y bueno, esta es la oración que nos va a ayudar, ¿no?, a aterrizar, como les decía ahorita, abrir los ojos a la luz, a la verdad, al amor, y a quitarnos el miedo, y también aprender a perdonar, como nos dice aquí al final. Déjame perdonar hoy tu santo mundo para poder contemplar su santidad y entender que no es sino el reflejo de la mía. Nuestro amor nos espera conforme nos dirigimos a él, y al mismo tiempo marcha a nuestro lado mostrándonos el camino. No puede fracasar en nada. Él es el fin que perseguimos, así como los medios por los que llegamos a él.

10 de la mañana con un minuto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo listo el jugo del día de hoy. Es el día número 4 con piña. Les he estado trayendo jugos con piña para las personas que tal vez no me escucharon el día de ayer o los días previos. Empezamos con la piña como el ingrediente principal. Les traje el día de ayer para bajar de peso. El día antier les traje, a ver, ¿para qué les traje? Bueno, estoy checando aquí en la base. Y fue para el colesterol, así que si ustedes necesitan estas recetitas, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com para hacérselas llegar. Pues como se han dado cuenta, la página de la radio no ha estado activa últimamente en estos meses. Ya esperemos que la próxima semana estén nuevamente publicando tanto las reflexiones como las recetas de salud, para que pues las puedan compartir y las puedan obtener. Y a ver si se da el tiempo, porque pues son varios meses, diría yo, muchos meses, pues de retraso con respecto a las publicaciones. Entonces no sé cómo se vaya a hacer para que se publiquen todas. Si no se publican y ustedes necesitan alguna de las que yo ya les dije, pues recuerden que ustedes me pueden hacer llegar a través de un mensaje, yo con mucho gusto se las comparto, ¿ok? Y bueno, el día de hoy este juguito es para que te mantengas fuerte. Es un jugo de piña fortificante, o sea que te vas a sentir con mucha energía y obviamente tu organismo también se va a ver beneficiado, porque se va a sentir así realmente fuerte. Vas a sentir con mucha energía y mucha fuerza para tu día a día. Bueno, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas una rebanada de piña, tres naranjas, el jugo de tres naranjas y un trozo de papaya. Nuevamente te repito los ingredientes: una rebanada de piña, el jugo de tres naranjas y un trozo de papayas. Hay que lavar pues los ingredientes y cortar en trozos pequeños tanto la piña como la papaya. La papaya no tiene que tener semillas ni tampoco la cáscara. Vas a agregarlo en la licuadora junto con el jugo de las naranjas y lo vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Se recomienda que tomes este juguito todos los días durante 2 semanas. Después descansas 1 semana y la vuelves a comenzar. Eso es para las personas que se sienten débiles, que están un poquito anémicos o que simplemente siempre están cansados o cansadas. Tómenlo y les va a dar pues mucha vitamina, mucha energía. Se van a sentir renovados. Aparte que pues también te va a ayudar si padeces de colesterol, si tienes triglicéridos, etcétera, etcétera. Si tienes tú unas libritas de más de grasa, también te va a ayudar, ¿ok? Y bueno, con esto finalizo la receta. Ahora nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Padre y dos hijas. Padre y dos hijas. Un padre tenía dos hijas. Una se casó con un hortelano y la otra con un fabricante de ladrillos. Al cabo de un tiempo, el padre fue a visitar a la casada con el hortelano y le preguntó sobre su situación. Y ella le dijo: "Todo está de maravilla conmigo,